Bueno, nota de prensa bastante dura y que carga bastante contra el alcalde Menollo. Bueno, pues sí, creemos que al final es él la ha puesto y entonces él es el responsable finalmente, ¿no? De la imposición. El Pleno del Laudio ya aprobó una moción rechazando una vez más que la bandera española, una bandera que al final pues simboliza todo lo que simboliza, pues que se pusiese esta bandera, una vez más se rechazó su colocación y aún así todo el PNV pues nos la impone, ¿no? Y son ellos los últimos responsables. Sí que es curioso que si realmente es un acto normal y demás, ¿por qué ni tan siquiera ha habido un aviso previo y por qué la operación, pues eso, se realizó fuera del horario de trabajo de estos trabajadores a las 6 de la mañana, ¿no? Que lo hubiesen hecho de una forma normal y en un horario normal. ¿Y cuál creen que podría haber sido la solución después de que haya una sentencia del Supremo que indique al ayuntamiento, al alcalde, en este caso, como máximo responsable, de que debe colocar la bandera? Bueno, nosotros creemos que como pueblo, desde luego, si este pueblo algún día va a poder vivir realmente en paz, en libertad, en una democracia real en la que pueda prevalecer la palabra de los ciudadanos, desde luego algún día pues tendrá que haber un choque, pues no decimos, no queremos decir violento, pero tendrá que haber un choque con esta legislación española, pues que al final no es más que una reforma del franquismo y que no nunca nos va a permitir ser libres y decidir nuestro futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que dar pasos y algún día pues se verá esos choques. En este caso, le tocaba a Giancarlo Menéndez, si realmente fuese Abertzale, como dice, anteponer el respeto a la voluntad del popular, el respeto a la voluntad de las personas que le han votado y rechazar el poner esta bandera. Si se preocupase de eso y no de sus intereses personales, las consecuencias, pues bueno, ya veríamos. Pero si realmente no está dispuesto a defender el sentimiento mayoritario de este pueblo, si no está dispuesto a defender que la voluntad de los ciudadanos del Laudio se lleve a cabo, pues lo mejor que puede hacer es dimitir. Realmente queremos hacer un llamamiento a todos, pero bueno, creemos que dentro del PNV también hay gente que se siente abertzale, gente honesta y sincera. Y bueno, pues sí que también les animamos a participar en estas movilizaciones y bueno, también a que abandonen pues este camino, ¿no? De este desvarío en el que ha entrado estos últimos años el PNV, pues lo mismo apoyando medidas de excepción, adoctrinamiento en las escuelas, un camino jalonado de banderas españolas y que bueno, pues que realmente se sumen a opciones realmente abertzales y que puedan llevar a este pueblo a su libertad. Sí que hacemos un llamamiento a la gente a que se muestre como es, como gente euskaldun, y a que muestre su rechazo a esta medida. Y en ese sentido les llamamos a que, bueno, estén atentos a las movilizaciones y convocatorias que vaya a haber en los próximos días.